Siempre consideramos uno de los dirigentes sociales y políticos más interesantes de los últimos 30 años de la Argentina a Luis de Lía. Hola Luis, gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Son muy generoso. Sí, sí, así es. No son palabras vacías, efectivamente es así. Luis, te molestamos por lo siguiente. El 4 y 5 de noviembre se cumplieron 20 años del no al ALCA, que en Mar del Plata. Vos fuiste un protagonista muy importante de toda la movilización social de los pueblos del continente que efectivamente le dijo no al proyecto de George Bush, en ese momento, el ALCA. Y te llamamos para que lo recordemos juntos. Bueno, mira, yo el 17 de octubre del 2005, dos o tres semanas antes, me llama Néstor Kirchner, me dice, dejá de hacer lo que estás haciendo y tenés que irte a La Habana ya. Pregunté para qué, no me dieron muchas explicaciones. Al otro día vi a Panamá, estaba en La Habana, cuando estaba en la cola de migraciones, dos personas del servicio de seguridad del aeropuerto me sacaron de la pila y me llevaron al barrio de Miramar. Y allí estaba Miguel Bonazo y su ya desaparecida esposa Ana de Scalón. A la media hora, era las 9 de la mañana, me presentaron a quién iba a ser mi contraparte en la organización del evento. Ahí me enteré a qué iba. Y mi contraparte era el diputado del Poder Popular, Silvio Rodríguez. Me quedé asombradísimo, no podía creer que estaba con Silvio Rodríguez planificando el no al ALCA en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Trabajamos todo el día con Silvio hasta que a las 9 de la noche, después de haber cenado y después de haberlo hecho cantar a Silvio, obviamente, nos vino a buscar un guardia de seguridad del Consejo de Estado. No sabía dónde nos llevaba. Bueno, fuimos al Consejo de Estado, esperamos un rato, se abrió una puerta y apareció Fidel Castro, que desde unos metros le gritó a Miguel Bonazo, Miguel del Día parece cubano, gordito, morochito. Bueno, laburamos dos noches con Fidel, es una vieja costumbre que él tiene desde la Sierra Maestra, laburar de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana trabajamos. La primera noche estábamos, bueno, Miguel, Silvio, Fidel, yo, y vía telefónica, ahí había puesto un altavoz Fidel, apareció Diego Maradona y trabajamos los cuatro. Ahí, por ejemplo, surgió con Diego la posibilidad de hacer el Tren Blanco, ¿no? Que salió la noche del 4 para llegar el 5 a la mañana a Mar del Plata. Bueno, fue la verdad que el momento más alto de mi vida militante y lo más fuerte cuando nos despedimos con Fidel, que volvimos en el avión personal de Hugo Chávez, un avión chiquito de 8 plazas, con 3 militares cubanos y con Miguel, y bueno, ahí Yo, como si fuera un soldado, le hice la venia a Fidel. Y Fidel me dice: Luis, vas a ser uno de los responsables de el mayor enfrentamiento de los últimos 70 años con el imperialismo. Lo mejor, nos dimos un gran abrazo con el comandante, que me volvió a llamar la noche anterior, el 4 de noviembre a la noche, en medio de una enorme emoción, bueno, deseándonos lo mejor. Y bueno, fue una jornada extraordinaria. Fue un momento muy difícil porque, salvo Edgardo de Petri y yo, el resto de los dirigentes más o menos conocidos, nadie quiso poner el cuerpo. Hoy todo el mundo celebra el no al ALCA, pero en ese momento fue muy difícil. Es más, digo, a muchos estuvieron en contra y hasta se hizo un acto paralelo en el Polideportivo de Mar del Plata. A mí me hace muy feliz que hoy muchos compañeros que hicieron ese polideportivo han cambiado radicalmente de opinión, pero en ese momento fue muy duro. Pero así todo, todo salió muy bien. Un acto extraordinario, que va a quedar como una señal potente en la historia del pueblo argentino, ¿no? No cabe duda que será así. Hemos disfrutado cada detalle de esta historia que nos contás, Luis, y que nos abre varias cuestiones. Una de ellas que no quiero dejar pasar es cómo estuvo Diego Maradona en ese tren blanco en esas jornadas. No, bárbaro, Diego era. Lo vivimos como un militante más de esta causa, conversamos mucho. La verdad era un pibe de ingeniero Budge, ¿eh? Así, así, como estaba muy feliz, muy contento, de un enorme compromiso con su clase. Eso era Diego, ¿no? Y la verdad, fue conmovedor. Me sorprendió la relación filial de maestro-alumno que tenía con Fidel, ¿no? Fidel le ha dedicado los mejores esfuerzos a Diego. Bueno, la verdad que recuerdo ese viaje, la marcha bajo la lluvia durante más de 20 cuadras por la Avenida Independencia. Ah, emocionante, la verdad. Fue un hecho hermoso. Vos fíjate, todos los presidentes que hicieron el no al ALCA hoy están o presos o muertos, ¿no? Y 20 años después, acá, sin miedo a equivocarme, puedo decirte que Milei es el ALCA, ¿no? Milei es el ALCA, queda claro, clarísimo, clarísimo. Queda clarísimo. ¿Y qué pasó en el medio, Luis? Y en el medio, la inteligencia americana diseñó un plan, el plan Laufer. Yo no sé si lo pronuncio bien. Laufer, ¿no? Se escribe Laufer, pero los que hablan inglés dicen Laufer, ¿no? Que es un plan de persecución de todos aquellos que construimos el no al ALCA. A mí, me costó 4 años en la cárcel. Algunos dicen, ¿cómo? Mirá, un día me llama Juliana Sanz y me dice: Luis, ¿vos viste esto? Y me manda el cable 1222 de Wikileaks, que en el punto 4C la ex embajadora de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma del Socorro Martínez, le pedía a Macri mi detención. La excusa era una causa penal que yo tenía en ocasión de cuando asesinaron al dirigente Martín Cisneros, que tuvimos una protesta muy fuerte en la comisaría porque a Martín lo mataron dealers de la droga que trabajaban para la comisaría 24, ¿no? Y si no hubieras tenido ninguna causa, te Bueno, la hubieran armado igual, eso quédate me tranquilo. la hubieran fabricado. La causa en mi caso fue una excusa. Teóricamente, la prescripción de la causa, porque esto fue 18 años después de la toma de la comisaría, había prescripto por lo que fue los episodios de choque con los ruralistas por la 125, donde me condenaron a 5 días de prisión en suspenso, ¿no? Creo que eso, bueno, eso usaron para romper la prescripción y meterme preso. Pero la verdadera razón es que cuando va la embajadora y pide mi detención, esa es la verdadera. Y la detención es clarita, ¿no? No, anotaron bien fuimos los que hicimos no al alcalde, ¿no? Claro. Sí, tenemos un nuevo embajador de los Estados Unidos que también en su declaración frente a la Cámara de Representantes llega hablando de la necesidad de encarcelar a sus enemigos o de, como ellos le llaman, evitar que la justicia haga cosas que ellos no quieren. Luis, hemos disfrutado cada una de las cosas que nos has contado. La dejamos acá para poder comunicarnos prontamente de nuevo. A tu entera disposición, ¿eh? Un abrazo grandote. Gran abrazo. Hablamos con Luis de Lía, dirigente social, referente de miles y seguramente conocido de nuestros oyentes.